Radio Mairena, la radio con corazón. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a este espacio Querer Vivir. Hoy la mayoría de los bancos y casas comerciales ofrecen a sus clientes seguros asociados a tarjetas de crédito, débito y cheques. Sin embargo, en el Servicio Nacional del Consumidor, Serna, aclaran que estas pólizas funcionan como un complemento y no reemplazan las responsabilidades de las instituciones financieras. Así, por ejemplo, en caso de que la tarjeta sea clonada, si analiza la situación y de comprobarse un delito de este tipo, en la mayoría de los casos, el banco devuelve los montos girados al titular de la tarjeta, según una información entregada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Para complementar las garantías del sistema bancario, existen los seguros. La oferta es amplia y hay de todos los precios. Lo importante es considerar si incluyen compras por internet, la cobertura que tienen, si son internacionales y, lo más importante, fijarse qué excluyen para no llevarse una sorpresa. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena que nos esté escuchando. Pues sí, efectivamente, y para desentrañar la madeja del mundo de los seguros e informarnos bien, de forma adecuada y tener la mejor información, tenemos aquí a José Manuel Sánchez Pineda. Muy buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. José Manuel es mediador de seguros, se desarrolla su labor profesional en la Oficina de Seguros de Aviso del Alcor, en la calle Juan 23, y colabora aquí, en Mairena del Alcor, en una oficina, en Finca 81, donde tienen departamento de administración de fincas, departamento jurídico y de mediación de seguros. José Manuel, ¿debemos fiarnos de los seguros que te ofrecen los bancos? Bueno, aquí considero que es una pregunta un poco abierta, puesto que estamos hablando de que no debemos fiar, si del seguro en sí, de ese contrato, de ese producto que nos está ofreciendo el seguro, o del banco y la forma y qué es lo que te ofrece el banco. Por eso pienso que es un poco abierto, porque en sí, más que desconfiar del tipo de contrato de seguro, es que seguramente no te estarán ofreciendo la necesidad que tú puedes llegar a tener como cliente. Esto es que un seguro, evidentemente, que te ofrecen es un producto que tiene que estar ajustado a tus necesidades reales y no crearte una que no tienes. Correcto. Lo que ocurre es que el banco, más bien que buscar una necesidad de un cliente, consideramos la mayoría de los mediadores que lo que buscan es imponerte el contrato, o bien por una vinculación de algún tipo de préstamo, tarjeta, o ya sea un préstamo personal o hipotecario. Pero al fin y al cabo, o simplemente venden seguros por objetivos. ¿Existe la obligatoriedad legal de tú contratar con el banco un seguro? Pregunta uno. ¿Es obligatoriamente legal contratarlo con ellos o puedes contratarlo de una forma privada? Vamos a ver, en primer lugar, indicar, si hablamos, por ejemplo, de un préstamo hipotecario, sí, por la ley del seguro, se está obligado a contratar un seguro vinculante a ese préstamo. Pero estamos hablando bien, si como hablamos de un multirriesgo del hogar, en caso de que sea un préstamo hipotecario del hogar, el banco te puede obligar a contratar por ley a ese tipo de seguro, un seguro, no dos, como suelen obligar al seguro de hogar, seguro de vida, hombre de pensiones, no. Solamente te pueden obligar a uno, y es el multirriesgo del hogar o el incendio. Se acabó. ¿Y es obligatorio que lo contrates con ellos o te puedes buscar otro? Por ley tú te puedes buscar cualquier otro tipo de seguro, no otro tipo de seguro, sino este multirriesgo, el seguro de incendio a secas, que realmente es lo que te exige por ley al contratar un, al tener un préstamo hipotecario. Lo que sí ocurre es que el banco en sí, no te, en la mayoría de los casos, no te va a permitir que puedas contratar en otro sitio que no sea con ellos. O sea, si quieres el préstamo hipotecario, tienes que contratar conmigo el seguro multihogar. Correcto, porque en caso contrario, al menos el primer año, por ahí suelen obligar, el banco te dice, bueno, son mis condiciones, si no firmas el contrato de seguro conmigo, no firmamos la hipoteca. Por consiguiente, o no te doy el préstamo, o incluso te dicen sí, de acuerdo, no hay ningún problema, pero te subo el tipo de interés. Así que al fin y al cabo te ponen entre la espada y la pared para que contrates con ellos. Sí aclarar que es muy importante que se tenga claro de que no es obligatorio ni un seguro por los 10 años, ni por los 15 o 20 o 40 que te pueda durar hoy día un préstamo hipotecario. Simplemente el primer año te pueden en un momento dado obligar a contratar con ellos. A partir de ese primer año, la renovación del contrato, puedes contratar donde quieras. Eso sí, ellos te pueden seguir obligando a durante el plazo que dure esa hipoteca a seguir contratando ese seguro. En la experiencia que tienes tú en el mundo este que estamos hablando ahora, ¿la cuota de ese seguro tienes que obligarla una vez, o sea, tienes que pagarla mensualmente o es obligatorio pagarla de golpe en ese año? Hay veces que los bancos, tengo casos de asegurado, donde llegan a pedirte información porque el banco les dice que deben de contratar un seguro de vida, en vez, no le hablan ni del multirriesgo del hogar, cuando lo obligatorio es el incendio, en este caso, si ponemos como ejemplo el hogar, le ponen un seguro de vida y a pagar durante los 15 o 20 años de una vez. No lo vas a pagar mensualmente, lo que te hacen al fin y al cabo es prorratearte ese o fraccionarte ese pago, pero al fin y al cabo es un contrato por 15 años. Eso no debería de aguantarse en este caso el asegurado o persona que ha solicitado el préstamo. Solamente un contrato anual renovable. Eso sí, hay que tener en cuenta que durante el tiempo que dure, recalco lo mismo, el tiempo que dure la hipoteca. Hipoteca. ¿Qué es un infraseguro? Un infraseguro se suele dar, por ejemplo, ya que estamos hablando de los bancos, un infraseguro es muy común encontrártelo en una póliza hecha por un banco, porque pienso que en la mayoría de los casos van a contratar y a vender el seguro. Puesto que un infraseguro es cuando la suma asegurada que aparece en el contrato está por debajo del valor real del bien. Os pongo un ejemplo. Hay veces que si es una hipoteca de 70.000 euros, te hacen una edificación por valor de 70, cuando realmente mejor ese bien en concreto, el valor puede estar en 100.000. Por lo tanto, si tú aseguras en 70, estás infravalorando en un 30% el valor real del bien. Por debajo, claro. Y a la hora de un siniestro, sobre todo de importancia, pues por supuesto puedes tener problemas. ¿Están preparados los trabajadores del banco para asesorarte en el seguro que el banco te está vendiendo? Pienso, al menos de forma personal y por experiencia, que no. Hay algunos casos que te encuentras que sí, no, por supuesto no vamos a generalizar porque nunca debemos de generalizar en nada, pero la mayoría de los casos están para vender, no para asesorar, ni para tramitar, ni mucho menos de cara a un siniestro. Claro, claro. Una pregunta que no está en el guión, no es de tu competencia profesional, pero tu opinión. Lo que se ha montado con el tema del Tribunal Supremo, el tema de las hipotecas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tengo? Pues en primer lugar, por supuesto, siempre que te encuentres, como en tantos casos hay con hipotecas, acudir a un profesional. Independientemente de la opinión que te pueda dar una persona o te pueda dar otra, acudir a un profesional experto en ese tema. Cuando ahora mismo hay muchas personas, en el tema de abogados hablamos, de que te pueden asesorar muy muy bien, y saber hasta dónde realmente puede llegar. Y no guiarse por los medios de comunicación, sino no. Cada caso es un caso único, tienes que ver a un profesional, una persona que es la que mejor te puede orientar en tu caso particular. Correcto. Ahí va. ¿Es de ley que el banco te exija un mínimo de 3 años en tu contratación? No. ¿De un préstamo? Bueno, de un préstamo ya ahí no te sabría decir. Yo te puedo hablar como hablaba antes, seguro, de que un banco no te puede obligar a contratar el seguro de vida durante la durabilidad que dura la hipoteca con ellos, ni un contrato durante ese tipo, como hemos hablado, un contrato de 15 años, aunque lo pagues mensualmente, todo eso no te pueden obligar. Ahora, ya el tema de que te pueden obligar a un mínimo de 3 años, ya realmente de forma legal no sabría decir. Pero bueno, para eso también hay una serie de organismos, o bien consumo, o el que corresponda, donde se puede acudir, donde no acudimos a preguntar información y que nos asesoren correctamente. Ahí es cierto, las oficinas municipales de información al consumidor, qué poquito las utilizamos. Hay localidades donde ya no tienes que acudir como tenías que acudir a Carmona o tienes que acudir a Sevilla, ya en las propias localidades, en la mayoría de los pueblos, o sea, hay un X veces al mes, no te puedo decir porque no sé si puede ser una vez a la semana o dos al mes, ¿no?, donde se puede acudir. Y allí te asesoran y te dicen realmente cuáles son tus derechos y qué puedes reclamar y a qué te puedes someter, porque al fin y al cabo, de alguna forma, nos sometemos, ¿no?, al grande. Sí. Pues y cambiando un poco el tercio, ¿qué diferencia hay entre un plan de jubilación y un plan de pensiones? Al fin y al cabo estamos hablando de son productos de ahorro. Lo que hay que tener en cuenta ya no es la diferencia entre un plan de pensiones o un plan de jubilación, que al fin y al cabo es lo mismo, sino lo que hay que distinguir en un plan de ahorro, ya sea un plan de pensiones, un fondo de pensiones, son pólizas de seguro que cada vez tanto la comercializan como una compañía de seguro, en la mayoría de los casos, como una entidad financiera, lo que estamos hablando antes de los bancos, lo que sí tiene que tener muy claro qué tipo de producto es el que más se puede, en función a tus necesidades, ¿no?, la que puede ser en tu función por tu tipología de persona, tu nivel de ingresos. Hay que mirarlo y no firmar, como en tantos casos se firma a la ligera, este tipo de producto, porque en muchos casos, como bien hemos hablado antes, los bancos te lo firman no en base a que es una necesidad, que sí, que es correcto, que deberíamos de verlo de alguna forma como una necesidad de ahorro en la situación actual que todos tenemos o que todos podríamos tener. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de ahorro, aunque hoy día hay productos donde puedes ahorrar desde una cantidad mínima mensual, que el día de mañana, por supuesto, te puede suponer un gran desahogo. A grandes rasgos, ¿cuántas clases de seguros hay? ¿Clases de seguro? Pues mira, incluso en el propio que hablábamos antes de este plan de pensiones, pues hay planes de pensiones renta variable, hay planes de pensiones de renta mixta, fija o primas garantizado. Cuando hablamos de un garantizado, es que al menos se te puede garantizar, no una rentabilidad, pero se te puede garantizar tus aportaciones que has hecho durante la vida del plan. Eso sí, hablamos dentro de un plan de ahorro, ya te he comentado, como te acabo de decir, hay varios tipos de planes. Después, varios tipos de seguro, como me has preguntado. Es una pregunta muy abierta, desde asegurar una vivienda, asegurarte a ti mismo, tu futuro, asegurar un vehículo, en fin, infinidad de ramos, ¿no?, como se le llama en el mundo asegurador. Todo lo que una persona quiera asegurar tiene un seguro en el mercado. Casi todo. Básicamente. Uh-huh. Básicamente. Bueno, vamos a escuchar ahora unos consejos de salud bucodental de nuestra compañera Sara y enseguida regresamos. La higiene bucodental es la parte de la odontología que se encarga de estudiar la prevención de ciertas enfermedades dentales, como puede ser la caries o la enfermedad periodontal comúnmente conocida como la piorrea. Nos encargamos básicamente de eso, de prevenir. No son pocas las personas que acuden a una consulta dental diciéndonos que no se saben lavar los dientes o cuántas veces hay que lavarse los dientes al día. La higiene los enseña. El problema está en la constancia del paciente. También nos asombra la cantidad de veces que escuchamos dentro de una consulta que hacemos una revisión a un paciente y este nos dice: no puedo tener caries porque no me duele la pieza. No, la caries no duele. En contra de la creencia popular, lo que duele es ya el estado de putrefacción que pueda llegar a tener la pieza dental. La caries come el esmalte, llega a dentina y llega a lo que es pulpa, el nervio. Y es ahí cuando empieza a doler. Ya en ese estado, en vez de poder proteger al diente y hacerle una obturación pequeñita, lo que es un empaste pequeño, lo único que podemos hacer es una endodoncia, lo que se conoce como matar el nervio, con lo que conlleva desvitalizar a la pieza. Ahí deja de, llegarle irrigación sanguínea y nerviosa. Y eso puede llevar a un futuro a que la pieza se pueda romper y haya que hacer la extracción de la misma. Empecemos por lo más básico. ¿Cuántas veces hay que lavarse los dientes? Prácticamente cada vez que se coma. Debido a la dieta que llevamos hoy en día, está todo cargado de azúcares. Eso hace que haya una proliferación a la aparición de caries. Muchos me diréis, bueno, pero es que yo trabajo, es que yo no puedo, yo como en el trabajo, yo no puedo lavarme los dientes. En ese caso, lo suyo sería llevarse una especie de cartera con una pasta de diente pequeña y un cepillo de viaje. El índice de incidencia de caries está aumentando y todo se debe a la dieta. Así que hay que ir poco a poco concienciando a los pacientes de que la limpieza dental es un acto primordial, como el lavarse las manos. Bueno, pues vamos a seguir. A micrófono abierto, José Manuel y yo hemos estado hablando que es importantísimo que la persona que quiera contratar algún tipo de seguro hable con un profesional, porque es el que mejor le puede orientar hacia las necesidades reales que esa persona tiene, porque cada persona es un caso único y cada persona tenemos necesidades diferentes. Últimamente, José Manuel, está muy en boga esto del blindaje de las pensiones, la seguridad social, en detrimento de los seguros, de planes de pensiones, de fondos de pensiones, planes de jubilación y fondos de pensiones, que nos has comentado tú, que son productos de ahorro, pero que no son lo mismo, cada uno tiene sus requisitos distintos. Pero ¿hasta qué punto ves tú que sea complementario un plan de pensiones con tu pensión de la seguridad social? ¿Por qué tiene tan mala fama un plan de jubilación? Hombre, un plan de jubilación, si contratamos un plan de pensiones como estamos hablando, tiene que tener muy en cuenta que es para eso, que es para una jubilación, no para que dentro de un par de años necesito el dinero y tengo que cogerlo, no. A no ser que sea por un paro, antiguamente siempre ha sido por un paro prolongado, ahora se puede rescatar en otras circunstancias y en menor tiempo, pero hay que tener muy en cuenta, en función al menos lo que creo que me estabas preguntando o estabas comentando hace un momento, de que un plan de pensiones, como bien es un medio de ahorro para tu jubilación, que toda la persona debería ser consciente de que es muy bueno contratar. Ahora, que realmente, si me preguntas a modo personal un poco también, ¿no? Si me preguntas a modo personal, que realmente debería ser lo correcto, pues pienso que no. Que lo correcto es, sí, que es un complemento, que debería ser para tu no sentirte el día de mañana cuando te jubilas que notes que tu nivel económico ha bajado, porque tu jubilación, por regla general, es bastante menor que el sueldo que se tiene durante la vida laboral. Pero desgraciadamente, o contratas un plan de ahorro, o tú ahorras en tu casa, o te puedes ver bastante mal parado el día de mañana. Que realmente en el Estado debería estar previsto de otra forma. No sé si lo está o no lo está, cada uno te vende lo que cree o te quiere vender, pero está claro que no sabemos cómo vamos a terminar en el tema de las pensiones, así que o empezamos a ahorrar, por muy difícil que sea, o cada uno al menos en su casa se puede ver con un numerito el día de mañana. ¿Cómo se puede rescatar lo que tú has dado en un plan de pensiones, por ejemplo? En primer lugar, por supuesto, en una jubilación. Cuando te jubiles, ya estamos hablando de sea la edad que sea, pero que haya un documento que acredite que ya está jubilado, o en un fallecimiento, una invalidez o un paro prolongado. Ya desde hace unos años, sobre todo cuando empezó la crisis, se empezó a mover un poco esto, a modificar, no a mover, sino a modificar, y ya del paro prolongado pasó a paro. En la mayoría de los casos, que no estés cobrando ningún tipo de prestación, al menos justificando ese documento como que estás inscrito como demandante de empleo, puedes solicitar el rescate, ya sea parcial o total, de tus ahorros en esta compañía. Eso es, si tú estás en el paro, estás con el paro, por muy pequeño que sea, tienes que esperar a agotarlo para poder rescatar el plan. En la mayoría de los casos, sí. Sea cual sea el paro. Sí. Correcto. Paro o ayuda. Ya estamos hablando de que sí, tiene algún tipo de retribución. Cualquier tipo de prestación o cualquier tipo de retribución. Hay que ver cada caso, pero en la mayoría, como te indico, sí. Una persona con un nivel de ingresos de 800 euros al mes indefinido, ¿tú qué plan? Tres personas en la unidad familiar, solo entra ese ingreso. ¿Tú qué plan de pensiones le propondrías? Muy difícil. En primer lugar, está claro que tres personas, si encima tienes hipoteca y pagar luz, agua, comida, muy difícil. Pero no me queda otra que no casi intentar servir de otra forma el día de mañana cuando te jubiles. De esos 800 euros que cobras hoy, ¿cuánto te queda el día de mañana? Eso en primer lugar es lo que tienes que ver, que ya hay programas y aparte cualquier gestor te puede ver, incluso a través de cualquier compañía, programas que solemos tener, donde se puede ver en función de tus ingresos actuales qué cantidad será la que tú vas a rentar el día de mañana. Lo que pasa es que, claro, si se lo dice a cualquier persona que esté cobrando 800 euros y la unidad familiar sean varias personas, como en la mayoría de los casos con hipoteca, lo primero que te dice es que no puede pensar en el mañana, que lo que tienen que intentar es al menos vivir el día a día. Porque con los gastos que se tiene, si difícilmente llega hoy, ¿cómo encima va a ahorrar para mañana? No tiene, claro, el pez que se muerde la cola, ¿no? No tiene capacidad de ahorro. Claro. Claro, ese es uno de los problemas que tienen la mayor parte de las familias españolas. El tema de preocuparse, de no poder preocuparse por lo que es el futuro, sino pero hay que ser presente. Pero hay que ser también muy realista y ver si realmente no tiene esa capacidad de ahorro, que en muchísimos casos, y por desgracia, que no lo tienen, porque no lo tienen, pero también hay otros tantos que no es que lo tengan, sino que es cuestión de prioridades. En fin. Efectivamente. La persona tiene, bueno, y como tú has comentado antes, las cuotas que se pagarían hoy en día, antes era una cuota fija, ya es bastante más. Desde ajustable. 30 euros mensuales puedes ahorrar. Muy bien. José Manuel, ¿qué más, qué se nos ha quedado en el tintero? ¿Algo que tú quieras añadir? Hombre, algo que quiero añadir, pues en cuanto a esto último que hemos hablado, pues sobre todo es muy difícil y está claro que una persona con un nivel de ingreso bajo, no de una persona, más bien de una unidad familiar con poco nivel de ingreso, ¿cómo pueden ahorrar? Aquellos que no sean tan bajos, pues por supuesto, incentivarlos, ¿no?, a que intenten en la medida de lo posible aquel que pueda ahorrar, porque no sabemos el día de mañana lo que nos espera. O luchamos por ese día de mañana, o cada uno que haga su propio ahorro dentro de lo posible. Eso en cuanto a esto. En cuanto al tema del banco, pues muy claro, intentar la medida de lo posible que no te pisoten. Al menos que tú sepas que realmente cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos. Y cuando hay duda, acudir a un profesional. Sí, que es el que mejor te puede orientar. Correcto. El que mejor te puede orientar. Verdaderamente lo que yo pienso es que el problema no son las pensiones, el problema no es el blindaje de las pensiones, como decían y tal. Yo creo que todo el sistema de las pensiones que tenemos actualmente, que es uno de los mejores del mundo, en Estados Unidos intentaron ponerlo, eso junto con la seguridad social nuestra. Es un modelo importante, pero yo creo que lo que está fallando aquí son dos cosas, el tema del empleo y el tema de la crisis demográfica que es tan grande. Es que no hace mucho leí un estudio que dando empleo a toda la persona, a toda la población activa, actualmente en paro, o sea, pleno empleo, no sería suficiente para soportar el sistema de pensiones actual. O sea, habría que seguir andando, pidiendo préstamos, financiación externa, menos, pero no sería independiente todavía. Yo creo que hasta que no se resuelvan esos dos problemas, me parece a mí que vamos a tener que seguir hablando de las pensiones, de los planes privados de pensiones, hasta que no se solucione esto, que no se va a solucionar hasta que no se tenga otra percepción de lo que es el modelo productivo. Sinceramente, estamos ignorando las nuevas tecnologías. ¿Intenta vivir tú hoy sin internet? intenta trabajar sin internet. Es que no puedes. Bueno, pues eso tiene que desarrollar un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de fiscalidad, en teoría un nuevo modelo económico. De lo virtual, es que estamos muy acostumbrados a pensar de forma digital, o sea, de forma analógica. Estamos acostumbrados a ver el producto tangible y hoy en día no. Hoy en día lo que tenemos que valorizar es el producto intangible, el servicio. Y yo creo, no sé lo que pensarás tú, que hasta que no se modifique esto, vamos a tener que hablar de muchas familias que tienen que preocuparse por el día de mañana, pero no por el día de pasado mañana. Correcto. Que es lo más inmediato. Sí, porque para esas familias como en los casos que hemos hablado, pues sí, está claro. Dicen que la supervivencia empieza donde la vida termina. En fin, José Manuel Sánchez Pineda, muchísimas gracias por haber estado aquí. Aquí tienes tu casa. Nos has alumbrado mucho. Y una cosa que tenemos que insistir mucho: si usted quiere un seguro, si usted se quiere, si está en tratos con un banco y tal, asesórese muy bien por un profesional, porque tiene usted que hacerse, si así lo desea usted, un seguro acorde con sus necesidades. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel. Y hasta el próximo viernes. Nos vamos.